El hombre intentaba tener relaciones sexuales con 20 o 30 mujeres en una noche sin eyacular. El secreto estaba en no liberar la energía vital masculina. La mujer era asociada a la muerte. Ella era el yin, la oscuridad, la muerte. Si el hombre perdía su semen dentro de una mujer, esta mujer podría volverse inmortal. Thank you.